312-281-4721. Inmobiliaria Antioquia. El Palacio de las Gorras. Si eres un apasionado de las gorras, el Palacio de las Gorras es tu mejor elección. El Palacio de las Gorras, diagonal a la estación San Antonio del Metro. 301-611-4130. 301-611-4130. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásico. Chepa y Pochito acompañan a Mauricio Pérez, Juan Machado y Carlos Alberto Ríos en Despiértese con Veracruz 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Y tenemos la 9 de la mañana, 5 minutos. Nos dicen por acá, buenos días. Un saludo para mi mamá, Andrea Tiria, en Marinilla. Gracias por cultivarme desde tan pequeña en el rock. Es un legado que hoy disfrutamos mucho. Quiero programar Zombie de Cranberries, que es la canción favorita de mi hermanita Clara, otra florecita rockera. Gracias por alegrar nuestras mañanas. Y bueno, gracias a ustedes. Aquí está Zombie con Cranberries. Mañana 9 minutos, era Cranberries con el tema Zombie. Estamos en Despiértese con Veracruz. A ver, hoy está de cumpleaños, o estaría de cumpleaños, de cumpleaños, Daniela Mercury, cantante brasilera. Beverly Craven, cantante, está de cumpleaños, nació en 1963, en una fecha como hoy. Y Peter Doyle, del grupo The New Seekers, nació en 1949, un 28 de julio. Cumpleaños en una fecha como hoy, 28 de julio. Bueno, por acá nos dicen, buenos días muchachos, saludos de Sergio Agudelo. Hoy como el tema para los chistes, bueno, va a estar un poco peligrosa. Incluso ya cayó Pochito en la trampa. Ahí me mandaron otro chiste. Cuidado, cuidado. ¿Quién se lo mandó? Juan Machado. No, no, entonces no quiero. ¿Pero por qué? Ay, Chepita, ni vos ni Juan Carlos Machado. ¿Pero por qué? Si los chistes suaves. El sacristán está muy preocupado y se para del cura y lo encuentra dormido. Le dice, sí, pero hay misa y hay que rezar el rosario. Le dice, ay, me quedé dormido porque pasé muy mala noche. Ay, no dormí nada. Vaya usted y arranque a hacer el rosario. Y entonces él se volvió a quedar dormido, pobrecito. Y como a la hora se levanta, Dios mío, me quedé dormido y sale corriendo por la iglesia. Y todavía estaba el sacristán leyendo el rosario. Y decía que es que misterio 150, la Magdalena se casa con uno de los sirineos. Y yo no sabía qué más inventar. Ay, es que padre, se me perdió el celular. Récele a un santo. Ay, padre, ¿y a cuál santo? Pues a Samsung. Sin comentarios. Oigan esta historia que nos escriben. Buenos días, música para Señor Despierto. Ve, les saluda Claudia Martínez desde Soller en Mallorca, España. Mi travesura fue que cuando estaba en el colegio, yo tenía unos 9 o 10 años, cuando pasaba por la casa de un chico de mi edad, yo era muy flaca y siempre me decía, flaca, tírame un hueso. De tantas veces que me dijo, estaba harta y pensé, tengo la solución. Un día llegué a casa después del colegio y le dije a mi mamá que me guardara esos huesos de pollo porque tenía que llevarlos al cole para una tarea. Y ella los guardó. Un día yo iba a casa de una amiga a hacer las tareas y pasé por la casa de aquel chico que me gritó, flaca, tírame un hueso. Y yo enfurecida, muy crecidita, saqué mi bolsita de huesos de pollo, se los tiré con tanta fuerza y con una puntería desbordada que le quebré la nariz y nunca más me volvió a molestar. Colorín colorado, la nariz se le ha quebrado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Claudia Mar, es que es esa historia, por Dios. No. Me imagino que era para música, para soñar despiertos. Estaban contando historias. Sí, sí. Vea que tres ladrones entraron en la iglesia. Tres ladrones, ¿no es cierto? Entonces el primer ladrón, Juan del Padre, le dijo, padre, acúsame de robar 20 casas. Le dijo, como penitencia, le tiene que dar 20 vueltas a la iglesia corriendo. Y el tipo arrancó. El otro ladrón, padre, yo me acuso de robar 100 casas, entonces como penitencia le tiene que dar 100 vueltas a la iglesia corriendo. Y el otro se iba a salir y dice, venga, ¿y usted para dónde va? Ya voy, padre, va a buscar la moto. Por acá nos dicen, buenos días, mensaje para mi hija Daniela Tiria. Esta cuarentena nos tiene lejos, pero el rock nos une. Gracias, Veracruz, por ser ese puente, dice Malicia. Bueno, es hora de escuchar a Duran Duran. Nos han solicitado el tema Come On Down. 9:13 a.m, despiértese con Veracruz. Y vengo con consultorio sentimental. Listo, doctora. La Virgen de Chiquicura. Immaculate dream, made red bands. déjà vu, like a radio tune. I swear I've heard before. Jim, is it something real? All the magic I'm feeding off your fingers. Estaba viendo que la cantante Raquel Sweet está de cumpleaños. Raquel nació el 28 de julio de 1962. Ella triunfó con una canción a dúo con Rex Sweet, se llama Everlasting Love. Escuchemos un poquito de Raquel Sweet, que hoy está de cumpleaños. Canta de fondo es Raquel Sweet, que hoy está de cumpleaños. La recordamos con un tema de los años 70, terminando 80. Uh-huh. Everlasting Love, amor eterno. Chistecito. Ay, Dios. Ay, qué bonito. A ver, diga, pa, ¿ah? Entra un borrachito a un baile. Yo quiero bailar contigo, le dice a una señora. Y la señora le dice, por cuatro razones sí, sí. No puede bailar conmigo. La primera, porque usted está borracho. La segunda, porque el Ave María no se baila. La tercera, porque usted está borracho. Y la cuarta, porque yo no soy una señora, yo soy el cura. Y esto es la despedida del difunto. Ey, está bueno. Ay, es que padre, me voy a morir. Y fui muy avaro, pero quiero cambiar. Ah, eso me parece muy bien. Le voy a dejar la iglesia. A la iglesia le voy a dejar dos fincas. Tres carros, 12 apartamentos. ¿Usted cree que con eso yo podré entrar al cielo? Y le dice el padre, no sé, mijo, pero acaba de entrar en mi corazón. Muy bien, vamos con Esgrimistas del Placer, que nos escriben por acá. Hay una chica que hoy está cumpliendo 15 años. 15 años, qué belleza. Años tenía Martina. No, se llama Samana. No es fan de lo de ahora. Es conocedora de los clásicos y quiere que la salude y que cante Pochito. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, ando, no tienes que sí. Pero no le digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Pochito, salúdate pues a Samana, que hoy está de cumpleaños de parte de Edward. ¡Samana! ¡Feliz cumpleaños para Samana! Y qué bueno que tenga buen gusto, qué bueno que le gusten los clásicos. ¿Cuándo su amor me entregó? Ya no sé si está este cumplido. También está de cumpleaños Jairo León García Pellarín. Estaban en la conquista. ¿Qué? Cuando el marido llegó. Jairo León García Pulgarín, ¿qué hoy también está haciendo, cumpleaños? Martín. Ay, qué tan bonito. Que no estás en tu color. Y no esa música, no. Báilala, Charlie. Charlie, oh, con tal. Un tono sentimental. Sí, qué pena, vamos a cambiar de actitud, sí. Definitivamente. Esto se torna un poco más serio porque tenemos con nosotros a nuestra asesora profesional. Gracias. A las 9 de la mañana, 22 minutos, está nuestra doctora Chepa Rechowski, Papasowski, Semenevich, Muñoz Aguilar. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión y el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres un niño. Ay, tan lindo, de los 15 años. Vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud, por eso que temblarás al presentir un beso. Bésame. Y bailarás con ese chico que te mira. Y empezarás a descubrir la vida. 15 primaveras tienes que cumplir. 15 primaveras, Carlos Alberto, tienes que cumplir. Usted ya ha cumplido muchas más primaveras, pero bueno, ahí estaba. ¿Cómo serían esos 15 años de Charlie? Ah. ¿Cómo habrán sido en esa época? ¿Eso cómo era? Casi la época de las cavernas. ¿Le regalaron un par de aguacates? No, pues qué risa. Habló el niño. En esa época, uno sin luz. Medellín no tenía luz. ¿Cómo te tocó, Mauro? Estás como veterano ya. En esa época apenas el agua estaba llegando a Medellín cuando Carlos Alberto estaba cumpliendo los 15. El río Medellín venía por Sabaneta. Por Caldas. Por Caldas. Remite Elber Hugoso Bello. ¿Quién? Elber Hugoso Bello. El verrugoso bello. El verrugoso bello, sí. El verrugoso bello. El verrugoso bello. Don Elber, hombre. El verrugoso. Ese verrugoso es de Don Diomedes. Ese verrugoso es de... ¿De Andes o qué? No, es de por allá de Boyacá, por el lado de Vicente Chico. ¿De dónde es la Vicente Chico? Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió a mi cabeza. Uy, Carlos Vives. Carlos Vives. Doctora, mi esposo salió ayer a la calle y nada que regresa. ¿Qué hago? Haga espaguetis. Ayer le dije a mi hijo, ¿volviste a tomar? Y me dijo, ni un solo trago, mamá. Y le dije, idiota, yo soy su papá. Estaba bien. Ayer estaba en un bus con otro pasajero y le pregunté, ¿a usted qué le gusta tomar? Y me dijo, a mí me gusta vino. Al del frente, le digo, ¿a mí qué le gusta tomar? Me dijo, a mí me gusta vodka. El del lado me dijo, a mí me gusta tomar cerveza. Y el de atrás me dijo, a mí me gusta tomar lo ajeno. Esto es un atraco, delante de las manos. El médico me dijo que tengo es que baja autoestima. ¿Ah? Y quería tomarme unas pastillas, pero nada que me las tomo porque yo creo que eso no me lo merezco. No me lo merezco. Y le tengo un chiste. Cuénteme. Un rollo de cinta adhesiva va a una comisaría familia. Y entonces, a la orden, ¿a qué viene? Señor, vengo a poner un denuncio.